Bueno, nosotros en primer lugar estamos concretando ya una planificación institucional más de lo que es esta gestión 2018 y esperamos pues de que toda esta actividad salga con bastante normalidad, pese de que estamos haciendo las gestiones necesarias con la participación plena de todas las autoridades de la comunidad educativa y los mismos miembros de esta comunidad educativa para poder responder siempre las necesidades que tenga en relación a esta concreción de lo que es el concurso, el décimo concurso de bandas estudiantiles del distrito de Montero. Se ha podido modificar la fecha de concreción de lo que se va a ir desarrollando esta actividad. Inicialmente teníamos para este 4 de octubre, sin embargo, a algunos malos entendidos por parte de las mismas autoridades de estas dos instituciones, hemos podido modificar para el día miércoles 9 de octubre, en las cuales estaríamos ampliando también las inscripciones hasta el 7 de octubre para todas las unidades educativas que así han quedado quizás rezagados. Entonces la ampliación y la modificación de la convocatoria va en torno a esos dos puntos, la fecha de inscripción que llegaría a ser el 7 de octubre y la fecha de concreción de este evento el día miércoles 9 de octubre.